Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde, ninguna dictadura. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Hora Libre del Barrio. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo el barrio de Boedo? Bueno, les comentamos a nuestra audiencia que esta es una experiencia de radio que producen estudiantes de las escuelas públicas de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos con una escuela que ya se va a presentar, nos van a decir de dónde son. Yo voy a adelantar nada más que es una escuela primaria, ¿sí? Mi nombre es Gustavo Potenzón y estoy muy contento de estar acá compartiendo esta mesa. Antes de decir qué escuela es y demás, primero les voy a pedir que se presenten. Voy a empezar por allá, por mi derecha, en esta mesa. ¿Quién está? Hola, yo soy Darín y voy a presentar la escuela. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, bien. Buenísimo. ¿Y acá a mi derecha quién está? Hola, soy Leticia y... Tranqui, Leticia. Solamente nos presentamos por ahora. Dale. Soy Leticia. Buenísimo. ¿Y acá quién está a mi izquierda? Hola, soy Mariano y bla, bla, bla. ¿Qué tal, Mariano? Bla, bla, bla. ¿Todo bien? Se está preparando para hablar, vocalizando. Bueno, ¿nos cuentan un poquito qué escuela es esta? ¿Querés arrancar? Sí, la escuela es Provincia 12 del 12 de Chaco. Provincia del Chaco, la escuela número 12 del 12. ¿Y ustedes de qué grado son? Somos de séptimo. De séptimo grado. Bueno, ¿qué barrio está? ¿Se acuerdan en qué barrio está la escuela? ¿En qué barrio? ¿Qué barrio? Yeah. Necesitamos ahí apuntes. ¿Qué barrio está la escuela? ¿Barrio de Flores? Flores, sí, Flores. Barrio de Flores, sobre la calle Avellaneda, ¿verdad? Avellaneda, sí. Buenísimo, ustedes son de séptimo A. Nos acompaña la docente Alejandra Gómez, que está por ahí detrás de la pecera. Le mandamos un beso. La tallerista Luciana Chaparro, que nos acompaña acá en el piso. Y nuestro operador mágico ahí, Seba Ledestre, del otro lado de la pecera. Bueno, le comentamos a nuestra audiencia que nos pueden seguir por www.programarec.com.ar. En Facebook somos Programa Rec y en Instagram @programa.rec. Y está abierto el chat para que nos puedan enviar mensajitos, ¿sí? Porque estamos también en YouTube. Así que bueno, hecha la presentación que hizo Darling, le pedimos... Bueno, vamos a hablar en todo este programa de ESI, ¿sí? Y en este primer bloque, Leticia nos va a comentar el tema y a ver cómo arrancamos. Leti. Sí, yo voy a hablar sobre el tema de los vínculos. Vínculos sí. Y relaciones. Sí. ¿Qué onda? A ver, te escuchamos. ¿Qué son? Los vínculos son cuando hay una conexión especial entre dos o más personas, como la familia o amigos. Bien. Bien cerquita del mic, así se te escucha y si podés un poquito más alto. Sí. Los vínculos se forman cuando... Dale, tranqui. ¿Los vínculos se forman? Los vínculos se forman cuando compartimos momentos, confiamos y nos trasladamos entre nosotros. Mira qué bien. Sí. Los vínculos son fundamentales para nuestra salud mental y emocional, aunque se escuche medio raro. Los vínculos pueden proporcionar apoyo emocional para ayudar al estrés y cosas negativas. Sensación de pertenencia, conexión con otros y sensación de ser parte de algo grande y desarrollo personal como oportunidades para aprender y crecer más entre las relaciones. Mira qué bien. Hay muchos tipos de vínculos. Por ejemplo, emocionales, por ejemplo, la familia, amistades cercanas y parejas. Vínculos sociales, por ejemplo, amigos, colegas, redes y comunidades en línea. Vínculos físicos, la casa, el lugar de trabajo y objetos personales. Y vínculos intelectuales, por ejemplo, intereses compartidos, hobbies y etcétera. Buenísimo. ¿Qué más tenemos ahí para compartir? Igual también no todo es color de flores, porque hay veces que hay que poner unos límites para poder tener una linda relación con tal persona. Perdón, lo último no sí. Lo escuché bien, ¿cómo dice? Para. Igual también no todo es color de flores, porque hay veces que hay que poner límites saludables con los vínculos. O sea, límites saludables con... Sí. Bueno, comento yo acá en la radio que mientras Leticia leía, acá la compañera Darling le hacía así como un gesto de apoyo, ¿no? Sí. Eso es buenísimo porque justamente estamos hablando de vínculos y me encantó. Lo observé y me gustó muchísimo porque es verdad que cuando uno hay momentos que necesita apoyo, se tiene ahí los vínculos y la verdad que me parece que como venía al tema, lo quería traer para la gente que no nos está viendo, nos está escuchando, sí, comentarle esto. Así que muy, muy lindo. ¿Tenemos más para seguir, Leti? Podría poner un ejemplo con mi grupo de amigos, ¿querés? Dale. Dale. Un ejemplo que tengo en mi grupo de amigos, cualquiera, y confío mucho en ellos. Uh-huh. Unas de las más importantes, que no es favoritismo, sino que las conozco hace más tiempo y como que las quiero más de corazón, uh-huh, es Daphne y Darling, esta tipa. Ah, mirá, justamente, sí. ¿Viste? En el grupo también están Majo, Zoe, Wadi, Leonela y Tiago, que es el único hombre del grupo. Uh-huh. Sí. Que entre todos nosotros tenemos chistes internos, como en todos los grupos. Corte, claro. Hay que tener un poquito de humor. Que eso fortalece también los vínculos, ¿no? Sí. Buenísimo, el humor, estar ahí, los chistes internos, el código que hay entre ustedes. Bueno, me encantó, gracias, Leti. Y Darling, vos nos vas a hablar también dentro de vínculos y relaciones, pero de otra cuestión, a ver, ¿cómo está enfocado? Yo voy a hablar sobre... ¿Lo leo? Sí, cuando lo que vos quieras, lo que hayan preparado, lo que tengan ganas de decir. Bueno, yo voy a hablar sobre algunas experiencias que me contaron, pero la voy a relatar como si fuera mía para que se entienda mejor. Bien, yo tengo acá, ¿está bien este título? Romanticismo y vas a contar una experiencia. Sí. Buenísimo. La voy a relatar como si fuera mía. Bien. Lo más fuerte que puedan, lo más tranqui y ahí cerquita del micrófono, así los escuchamos bien. Esto trata sobre romanticismo, una canción que le dedicaron a esa persona, cómo le hizo sentir que le dediquen la canción, de qué trata la canción y cómo era el chico con ella. La canción se llama Afortunado de Vic. Esta canción habla sobre un chico el cual desea mucho poder crear una historia o tener algo lindo con esa chica. Se nota que él está muy enamorado de ella, pero en este amor él no sabía que el amor era mutuo y tenía dudas sobre eso. El chico le dedicó esta canción a ella antes de ser novio. Bueno, volviendo a la canción es muy linda y representa mucho amor. Él era muy lindo conmigo. Recuerdo que siempre le decía que era muy linda mientras lo abrazaba. Él me daba besos en la frente y siempre que me miraba sus ojitos brillaban. Nunca faltaba un te amo, nunca. Siempre me decía que era su princesa, que era muy linda con él, etc. Él, cuando estaba cansado, siempre se acostaba en mi hombro para dormir. Me acuerdo que casi siempre me agarraba de la cintura para cargarme y hacerme girar como en una película de princesas. Siempre yo me reía, me ponía el pelo detrás de la oreja mirándome con sus ojitos brillando. Yo siempre le regalaba cosas hechas a mano cada que cumplíamos mes o cualquier día. Él me dio dos ramos hechos a mano. Y era lindo. A veces me preguntaba que por qué yo era linda y yo no le respondía nada, solo me reía. Pero el viaje terminó por un malentendido, pero el amor sigue intacto. Hermoso. Darling, vos dijiste que lo leíste, pero que como si fuese una historia personal, pero que no es personal. Ajá. ¿Se puede saber de quién es o es algo que vos lo buscaste? Es de una amiga. Ah, es de una amiga. No la vamos a no le vamos a quitar el velo, pero bueno. ¿Es una amiga cercana? Sí, es cercana. Lo dejamos ahí. Bueno, estamos hablando de vínculos con la Escuela Provincia del Chaco, la 12 del 12, Escuela Primaria, séptimo A. Leticia nos explicó primero qué son los vínculos. Hizo así como un paneo general. Darling ya tomó ahí el tema de romanticismo y contó la experiencia. Y acá tengo a Mariano. Mariano, que nos vas a hablar de otro tipo de vínculo, como es de la amistad a la distancia. ¿Cómo es esto? A ver, acércate al mic, así te escuchamos bien. Amistad es alguien que te quiere. La amistad es una relación afectiva entre individuos que se basan en valores como la lealtad, la sinceridad y el compromiso, y es fundamental para el bien. Emociones y social. Bien. Y acá tengo anotado que es una... que vos querés contar una experiencia, puede ser, de una amistad a distancia con un amigo que tenés muy lejos. Sí. A ver, ¿cómo es esta experiencia? ¿Dónde está tu amigo? Estaban mis amigos, eran de Salta. De Salta, está. ¿Y cómo se llaman? ¿Te acordás? No, ya todavía los sigo recordando, pero no sé. Eran como personas únicas. Uh-huh. En mi corazón. Ellos jugaban conmigo, se divertían conmigo y nada más. ¿Y ellos nos esperaban de mí? ¿Y dónde los conociste? ¿Vos los conociste en Salta o los conociste acá y ellos se fueron a Salta? ¿Cómo es la historia? Eran de mi antigua escuela. De tu antigua escuela. Era Mariano Boedo. Ajá. Tenía. Ellos. Realmente son personas que las conocí en 2 semanas. O sea, los conocí en cuando primero mi mamá, primero fui enviada de esa escuela. ¿Y se siguen comunicando con estos amigos? No. Hay que fortalecer ese vínculo ahí, ¿eh? ¿De qué manera se podrían comunicar? ¿Lo pensaste? Yo los llamo por mi celu. Bien, ¿y? Ellas nunca se olvidan de mí, ni yo de ellas. Es importantísimo ahí cultivar el vínculo con las amistades, ¿está? Así que, bien, entonces tenemos acá, en este primer bloque, hemos hablado de vínculos y relaciones, presentamos la escuela, nos habló Leticia, nos habló Darling, nos habló Mariano, le mandamos un beso a Leonela, que no pudo venir, sí, que también ella iba a hablar de las emociones, pero le decimos a la gente que se queden, porque después en uno de los bloques vamos a hablar de las emociones específicamente. Así que bueno, no sé si nos quedó algo por agregar. ¿Los Darling? ¿Chistes, Leticia? A ver, Leti, contate un chiste, dale, uno, no, uno y vamos al bloque. No, hay tres. ¿Hay tres? Sí. Tienen no, que hay ser más, velocísimos. No, chistes sí, que hay entre nosotras. Ah, no, entonces no sé si lo quieren contar. Eso sé que Darling te había dicho que lo cuentes para... Te puedo decir el más importante. Porque, dale, que lo que quieras. El chiste... ¿Cómo te empiezo a contar? Ah, no sé. Pero esto... Contalo como quieras. Y si no lo pensás y lo contás en otro bloque después, como vos quieras. No, te lo cuento ahora. Dale. Una vez yo estaba con Daphne y Zoe, que son unas amigas, ¿no? ¿Estabas con Daphne y Zoe? Sí, que son unas amigas. Y ellas estaban hablando sobre sus iglesias y bla, ¿no? Y en un momento Daphne estábamos así y dijo de que, o sea, Dios está corte en todos lados, o sea. Yo hago así y lo toco. Yeah. Dios está aquí con nosotros. Uh-huh. Y ahora nosotras nos burlamos de ella, okay, haciendo así y diciendo, Dios está aquí con nosotros. ¿Y cuando, se lo tomaron literalmente que estaba en todos lados? Cuando ella falta para hacer tipo ritual para que venga, hacemos así. Me encanta, es como un código que quedó entre ustedes y de eso se tratan los vínculos. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Los invitamos a que sigan en el próximo bloque. Vamos a hacer un temita musical y le agradecemos mucho a Darling, Leticia y Mariano por estar acá en esta mesa. Gracias, chiquis. Bueno, gracias. Adiós. Chao. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Continuamos en esta hora libre en el barrio, en FM Boedo, esta radio hermosa que abre cada martes sus puertas. Tenemos un montón de operadores ahí atrás de... Hay una banda, Seba, mirá, hay una hinchada de operadores. Y estamos en el segundo bloque con la Escuela Provincia del Chaco, la 12 del 12, séptimo A. Se renovó la mesa, tenemos nuevos integrantes, nuevas integrantes. Y les voy a pedir que se presenten, arranco por allá. Hola, mi nombre es Majo. ¿Cómo estás, Majo? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias, todo tranqui. ¿Y acá, a mi derecha? Hola, yo soy Luana. ¿Qué tal, Luana? Todo bien. ¿Todo bien? Me alegro mucho. ¿Por acá, a mi izquierda? Hola, soy Luzmila. Luzmila, ¿qué tal, Luz? Bien. Hola, soy Lara, un gusto también. Mucho gusto, gracias, Lara. Bueno, vamos a tratar de movernos poco en las sillas porque estamos, no todos así como con ganas de hablar y movemos la silla y se escucha ahí todo un chirrido. Bueno, vamos a continuar hablando de ESI. Son 5 bloques los de hoy, me encantan. Antes hablamos de vínculos y relaciones. ¿Y ahora de qué vamos a hablar, Majo? Vamos a hablar de las emociones. Y vamos a explicar de qué se trata. ¿De qué se trata? Majo, porque todos los operadores de aquel lado me están dando indicaciones. ¿De qué se trata la película Intensamente? O sea, ah, mirá, ¿qué significa? Bien. Bueno, ahí ya presentamos el tema. Lara, acá, de este lado. Sí. ¿Qué tenés ahí preparado para nosotros? Una Acercate poesía. Bien. Bien. Es una poesía. Bueno. Espera, para. Una poesía, me la tirás así como. ¿Quién escribió esta poesía? No tengo claro. ¿No lo tenés claro? Perdón, yo. Ah, ¿cómo? Tenía un problema ahí de definición. ¿La hiciste vos esta...? No, lo saqué de internet. Ah, lo sacaste de internet. Sí. A ver, ¿la escuchó? ¿Tiene el título? Mis gustos. ¿Cómo? Mis gustos. Mis gustos, dale, acércate al mic y me decís. Bueno, mis gustos, mi color, tu gusto, tu sabor. No hay bien, no hay mal, solo mi propio andar. En lo que elijo está mi voz, mi esencia, mi veloz latido al encontrar lo que me hace soñar. ¿Por qué elegiste esta poesía? Porque habla de los gustos y sobre el cariño de emociones. Mira vos. ¿La puedes leer de nuevo la primera parte? Aquí me dejó pensando algo. Mis gustos, mi color, tu gusto, tu sabor. No hay bien, no hay mal, solo mi propio andar. En lo que elijo está mi voz, mi esencia, mi veloz latido al encontrar lo que me hace soñar. Bien, habla ahí, ¿no? De elegir cada uno lo que le gusta, ¿no? Uh-huh. Está buenísimo. Después lo vamos a retomar porque le vamos a dar la palabra ahora a Luana y Ludmila, que nos van a comentar una película, algo adelantó ahí Majo, ¿sí? ¿Qué película eligieron y cómo es saber por qué la eligieron, etcétera, etcétera? Elegimos la película Intensamente porque nos muestra las emociones, cómo lo toman y cómo son manejables. Uh-huh. Yo creo que a esta altura todo el mundo vio Intensamente, pero por las dudas, a quien no la haya visto, ¿cómo le explicaríamos qué es la película? A ver, ¿cómo sería? Bueno, sería mostrar que una niña tiene emociones, uh-huh, y por más que sean malas, como tristeza o enojo, uh-huh, se tiene que tenerlas, porque claro, si no... Que uno, vos dijiste ahí una palabra como malas, ¿no? Y digo, no son malas, son emociones, ¿no? Sí. Que todos las atravesamos, las tenemos, hay que acompañarlas, qué sé yo. ¿Está mal enojarse? Pregunto. No. No. ¿Eh? No está mal enojarse. No, no. O sea, a veces uno se enoja, algo lo enoja y bueno, hay que ver cómo lo maneja a lo mejor, ¿no? Eso sí. Digo, sí. Me parece como ahí estaría la clave. ¿Y qué emociones fueron las que más les gustaron o con cuál se identifican más? A ver, le pregunto acá a Ludmila. O va, ¿qué querés comentar de la película, Ludmila? Acércate al mic, así te escuchamos. Y me personalizo como de alegría y triste. Ah, mirá, las dos opuestas. Sí. Qué bueno. ¿Y vos, Lara? Perdón, Luana. Bueno, siento todas las emociones. Uh-huh. Entonces, ¿alguna es tu favorita? Alegría. Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos, Majo? A mí, yo me personalizo muy enojo. Ajá. Y furia, le dicen, ¿no? Ahí, uh-huh, en la película, furia. Furia y también alegría. Ajá. Y fastidio. Y sí, todo te... Fastidio es de la 2, me parece, ¿no? ¿O no? ¿Es de la 1? ¿Es de la 2? Son de las 2. Ah, están las 2. Y vos, no te pregunté a vos, Lara. Pues me identifico con tristeza y un poco de envidia, digamos. Ah, mira, se picó. Mm-hmm. Bueno, ¿qué más nos pueden comentar de esta peli? Porque tengo acá como que cómo sentimos las diferentes emociones y cómo podemos manejarlas. Justamente algo estábamos, sí, hablando, sí, de eso, ¿no? A ver. Bueno, una persona puede sentir miedo o ansiedad, mm-hmm, en cualquier momento. Por, mm-hmm, ejemplo, una persona grande cuando da una entrevista de trabajo. Claro. O quiere presentar algo. Claro, totalmente. Y un niño cuando tiene una prueba o una exposición. Por ejemplo. Pero en una exposición uno siente ansiedad o miedo o nervios. Claro. Pero para dejar eso tienes que hacerlo. Ya sí vas a dejar de tener el miedo o la ansiedad. Como que no hay que esquivarlo, hay que atravesar. Hay que decir, bueno, ya estoy acá. No, que tampoco sea una experiencia traumatizante, pero sí que es verdad que todos nos ponemos nerviosos. No, no es que en alguna edad uno se pone nervioso. Sí, Majo. Yo quiero agregar algo que yo siento, que esas emociones que nos dan, nos personalizan mucho. Claro, nos forman nuestra personalidad, sí, por supuesto, y cómo las manejamos. ¿Qué más quieren agregar, chiquis? Lara, Ludmi, ¿todo dicho? ¿Algo más, Majo, quiere agregar? No queremos agregar nada más. Buenísimo. ¿Luana, quiere agregar algo? Bueno, y que todas esas emociones que uno siente son buenas para nosotros, porque si no las sintiéramos, seríamos un robot. Totalmente. Porque un robot no tiene sentimientos. Es lo que nos hace personas y lo que decía Majo, de que forman también nuestro carácter. Y todas son bienvenidas. El tema es cómo las manejemos. Sí. Bueno, muchas gracias, chicas, por este bloque. Hablamos de las emociones. Son de la Escuela Provincia del Chaco, la 12 del 12, del barrio de Flores, séptimo A. ¿Egresan este año? Sí. ¿Qué emoción sienten ahí? Rápido, a ver, ¿qué emoción se les viene a la cabeza? ¿Egresan? Emoción, tristeza. Tristeza, mirá. Sí. Dice tristeza Majo. Porque vamos a dejar la primaria y son muchos recuerdos. ¿Luana también tristeza? ¿Sí? Un poquito. ¿Ludmila? Yo también. ¿También tristeza? Sí. ¿Y Lara? Estoy feliz porque ya puedo pasar de año, claro, y un poco de tristeza. Las dos cosas, ¿no? Uno cierra un ciclo, pero se abre otro. Entonces ahí se mezclan las emociones. Bueno. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy. Continuamos en Hora Libre acá en el barrio de Boedo. Estamos con los estudiantes y las estudiantes de la escuela 12 del 12. Voy a leer acá unos mensajes que tenemos de Olga Quirichis. Dice: hola. Elizabeth Segurado dice: qué lindo es escuchar a nuestros hijos. Saludos a todos, dice Olga y todas. Orgullo de ser su directora. Le mandamos un beso grande a la dire. Y también nos escribió Octavia Palermo, que dice: acá los estamos escuchando, les amamos, somos sus fans. Mirá, tienen fans, che, qué barbaridad. Bueno, vamos a continuar hablando de ESI. Nos presentaron este tema en el primer bloque y en el segundo. Y estamos en el tercero, que nos vamos a meter con tipos de violencia. Pero antes les voy a pedir que se presente a toda esta mesa que se ha renovado. Y empiezo por aquel lado. Hola, soy Dafne. ¿Cómo estás, Dafne? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bien. Hola, yo soy Isabela. ¿Qué tal, Isa? ¿Todo tranqui? Sí. Me alegro mucho. ¿Y acá quién tengo? Hola, me llamo Edwin. Edwin, bienvenido. Hola, me llamo Alexander. ¿Qué tal, Alexander? ¿Bien? Bien. ¿Y allá? Hola, me llamo Luca. ¿Qué tal, Luca? ¿Todo tranqui? Sí. Buenísimo. Che, me gustan estos temas que vamos a tocar porque siempre la información nos hace pensar, reflexionar y tomar a lo mejor distintas decisiones para un problema. Primero le pedimos a Dafne a ver qué tipos de violencia existen, cómo se manifiestan, lo que nos puedas comentar, Dafne. La violencia es un fenómeno global que se manifiesta en diversas formas, afectando a individuos y sociedades. Sus principales tipos incluyen la violencia física, agresiones directas, la violencia psicológica, humillaciones y amenazas, la violencia sexual, acoso y abuso, la violencia económica, control financiero, También reconocen la violencia patrimonial, daño a bienes, la simbólica, mensajes discriminatorios y la institucional, abuso de poder por identidades públicas. Comprender estas manifestaciones es crucial para su prevención y erradicación. Y erradicación. ¿Y qué más? ¿Tenías algo más para agregar ahí, Dafne, de este tipo de violencias? ¿Cómo se manifiestan y demás? ¿Pudieron ustedes hablar de este tema entre sus amigos o con las seños o en la escuela? No mucho. No mucho, pero un poquito sí, porque hemos tenido clases de esto. Claro, sí. Clases de ESI que atraviesan absolutamente todos estos temas. Isabela, tenías ahí anotado, yo tengo acá que es un mensaje al público. ¿De qué se trata? Más o menos, yo lo que voy a decir, que tengo el tema que voy a traer, es de más o menos los videojuegos, que son un poco violentos. Uh-huh. Yo voy a nombrar uno que es muy violento, que se llama Mortal Kombat. Bien. Que contiene una variedad de tipos de violencia. Uno de los más visibles es la violencia física, que contiene agresiones muy marcadas. Por ejemplo, hay un comando que se llama X-Ray, que es donde sale la situación de la violencia física, donde es muy visible. Ajá, está. ¿Y querías agregar algo o solamente comentarnos? Sí, un poquito que yo antes, como no sabía, yo lo jugaba. No voy a decir, sí, antes lo jugaba pero a escondidas, cosas así, sé que estaba medio mal, pero sí lo hacía. Entonces, yo me di cuenta que es un poco muy violento. Entonces, que recomiendo que si prefieren como no asustarse, cosas así, mejor que no lo jueguen. Y influye cuando vos jugás, ahora le voy a pedir después, en un ratito, a Edwin, Alexander y Luca, que también nos van a hablar de videojuegos violentos y demás. Le pregunto a Isa, que trajo el tema, ¿influye el tema de cuando vos terminás de jugar, quedás medio como...? Sí, un poquito sí. Yo de afectado, mi experiencia, vamos a decir. Como por ejemplo, como yo no tenía mucha noción de que si era verdad o mentira, como que tenía miedo de que sea real y que me podían llegar a lastimar de esa forma. Pero después de crecer un poco, supe que no iba a pasar eso. Uh-huh. Pero al principio, como no tenía tanta noción, sí me daba miedo. Pero sí te puede llegar a afectar en lo psicológico más que claro, en otra claro. cosa. No es físico propiamente dicho, porque no estás recibiendo golpes, pero sí te está como un poquito afectando, ¿no? Más así a lo emocional. No tan emocional, sino como a lo psicológico. A lo psicológico, que un poco lo decía Dafne al principio, no existe solo la violencia física, sino psicológica, sexual, económica, miren, patrimonial y demás, que nos da para hablar, pero 5 horas, pero no nos vamos a ir ahora por todas las ramas, porque tengo acá un trío que nos van a hablar de más juegos todavía. Sí. ¿Ustedes juegan? Sí, yo juego. ¿Sí? Yo juego poco. Pero, por ejemplo, el Mortal Kombat es uno de los pocos que conozco porque es... Es antiguísimo, ¿qué me quieres decir? No, nada. Es un juego súper famoso y es... Sí, ha tenido tantas sagas, todo eso. 30 años. Sí, más, un montonazo. No sé. Bueno, y acá tenemos otro juego. Explíquenme porque yo no juego mucho. Los conozco, pero no soy muy bueno. A ver, ¿quién quiere empezar a hablar? También uno de los otros juegos que son violentos es Call of Duty, que contiene varios tipos de violencia, como la violencia física, que tiene el combate cuerpo a cuerpo, disparos y explosiones. También violencia armada, un uso de armas excesivo, como por ejemplo rifles, metralletas y también explosivos. Y otras armas, y por último, violencia psicológica, pero de una forma indirecta, como por ejemplo escenas o diálogos que pueden... generar tensión, miedo, estrés y relación con la guerra. Fua, o sea, ahí ya se mete con armas, toda la historieta como si estuvieses en una guerra. Mamma mía, ¿vos lo jugás? A veces. ¿Y qué onda, che? Cuando terminás de jugar, ¿qué onda? Sí. Contanos acá en el mic, a ver. La verdad es que sí, yo también lo juego y es como, ¿viste?, un juego de disparos y de granadas. Uh-huh. Un poco tipo guerra. Claro. Sí. ¿Y cuando terminás de jugar, cómo te sentís? Un poco estresado, la verdad. Estresa, ¿no? Sí. Te deja como medio nervioso. Sí. Bueno, gracias por compartirlo, Edwin. ¿Y Alexander o Luca, quién quiere hablar? Alexander. Alex. ¿De qué juego nos vas a hablar, Alex? De Free Fire. Perdón, no te escuché bien. Decilo al mic. Free Fire. Free Fire, dale. La violencia en Free Fire se manifiesta a través de combate de disparos en un entorno tipo de Battle Royale, donde los personajes luchan hasta la muerte, aunque no contiene gore explícito. Uh-huh. Es realista en sus aspectos visuales y sangros, con personajes que sangran y lanzan quejidos antes de morir. Ah, se picó este juego. Esta violencia percibida como recreativa por algunos jugadores jóvenes puede normalizarse en caso de uso, prolongando asociarse con problemas de conducta, aislamiento social y ansiedad. Entonces, yo no sé si están copados, che, todo esto, ¿no? Los juegos, o hay que jugarlos como moderadamente, se me ocurre. Sí. Luca, ¿tenés otro juego ahí para...? Ahora después vamos a hacer un análisis, ¿eh? Vamos a ver qué... Sí, tengo otro enseñan, juego. Así me enseñan un toque. El tema violento. A ver, ¿más violento menos todavía? No, más o menos. Escúchame, este me llevó a la guerra, el otro violento. Más o menos, más o menos. Ah, menos mal. A ver, ¿cómo se llama? ¿Lo digo? Sí, sí, dale. Okay. En los juegos de GTA se representa... GTA. La violencia de diversas formas, incluyendo la agresión física, con arma de fuego, cuerpo a cuerpo, la violencia contra las mujeres y otras formas de daños a civiles. También robos de banco y robos de autos. Son, la verdad, que temas como bastante serios, ¿no? Como para, a ver, si lo jugamos, por lo menos poder analizar, ¿no? Y decir, y discernir qué es lo que está bien y qué es lo que a lo mejor hay que prestar mucha más atención, ¿no? Sí, digo, más tener más cuidado. Claro, claro. ¿Y vos jugás también GTA? Sí. ¿Qué onda? Algunas veces. Sí, y también, ¿no? Eso es así como estresante, me da la sensación. Sí. ¿Ustedes, chicas, juegan GTA o alguno de estos? Bueno, Mortal Kombat. Yo nada más Mortal Kombat, después de los demás juegos no sé nada. GTA lo jugaba antes cuando era más chica. Sí. ¿Y ustedes recomiendan estos juegos para sus compañeros? ¿Qué opinan? Me interesa. Y para mí no. ¿No? ¿Y vos qué opinás, Alex? Sí. Acércate un poco al mic, ahí, porfa. Sí, también puede ser. Sí. Sí, perdón, ¿qué ibas a decir? Ah, pensé que estabas diciéndome algo. Está bueno como para poder analizar, ¿no? Y saber que son acciones violentas que tienen que quedar o en un videojuego y ser administradas de una manera, vamos a decir, no sé si puedo decir que son juegos nada más, ¿no? Porque si afectan, tienen a lo mejor alguna complicación, ¿está? De estos tres juegos, ¿cuál es para ustedes el más violento de los que comentaron? Mortal Kombat. Call of Duty para mí. Para mí el GTA. ¿Sí? GTA. ¿Sí? Está. Que sirvan para poder analizar y hacer una mirada crítica, ¿no? Acá Isabela dice no, para ella el no, Mortal Kombat es más violento. Con la Babality. Sí, sí, la Fatality. Termina Fatality. Y acuerdo, no me acuerdo qué más. Sí, cuando hacía la Fatality, las veía a veces porque jugaban contra bots, obvio, no iba a jugar con mi familia, pero y te hacían Fatality y yo tenía mucho miedo porque se veía más o menos como el cuerpo humano y eso a mí en general me daba mucho miedo. Claro. Aunque, por ejemplo, mi papá es médico y queda como que medio como que no tiene sentido que mi papá sea médico y a mí me dé miedo el cuerpo humano, cosas puede así. Puede pasar, las emociones y los sentimientos pasan de manera individual, así que gracias por traernos el tema. Me parece que está bueno que ustedes puedan observar que hay violencia en los juegos y tratar de discernir que son juegos y que deben quedar ahí, o qué es lo que está, como en algunos casos que hablaba Luca antes, decía violencia contra la mujer y demás, como para que sean temas que los puedan traer y analizar con los compañeros, compañeras y las seños en la escuela. Así que bueno, muchísimas gracias. Sí. ¿Nos quedó algo por compartir? Yo, una cosita. Sí, rápido. Quería decir que no es tanto los videojuegos, pero que en sí también las redes sociales acompañan esto. Totalmente. Que en sí. Por eso, por ejemplo, yo, después de que mis padres se enteraran lo que había hecho de jugar Mortal Kombat, me quisieron más proteger de otra cosa. Entonces, hay una aplicación que se llama Family Link. Claro. Que a mí me la instalaron en el celu y que por eso yo no tengo en sí redes sociales. Claro. YouTube, cosas así. Inclusive hay algunos juegos que son, me parece, para cierta edad, ¿no? Sí, claro, siempre tienen advertencia. O un control parental, claro, etcétera, sí, etcétera, que a eso hay que prestarle muchísima atención y ya es responsabilidad de la familia, por supuesto. Sí. Había un juego, sí. ¿Eh? Había un juego que era como Obama, que te hacía secuestrar a la gente. Claro, son pesadísimos, son pesadísimos. Yo no sabía así eso. Así que por eso, digo, es un límite bastante embromado, que está bueno para poder analizarlo. Y diferenciar de lo que es un juego y de lo que no. Claro, lo es. Que la vida real y un juego. Totalmente. O sea, hay que tenerlo muy, muy pendiente. Muchísimas gracias, chicos y chicas de la Escuela 12 del 12, Provincia del Chaco. Nos despedimos y les invitamos a nuestros oyentes que nos sigan escuchando, porque ahora se viene el bloque 4 con Adicciones y Cuidados del Cuerpo. Lo están diciendo los chicos y chicas de séptimo grado A. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Bueno, continuamos acá en Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia radial que hacen los estudiantes y las estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires en FM Boedo, que nos abre sus puertas todos los martes en este horario. Y bueno, se ha renovado la mesa porque seguimos hablando de ESI. Ahora tenemos tres nuevas integrantes que les voy a pedir que se presenten. Arranco por mi derecha, como siempre. Hola, soy Sofía y somos el grupo 4. ¿Cómo va, Sofi? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar del tema que tienen preparado. Y acá a mi derecha. Hola, soy Mía y hoy les voy a hablar sobre la obesidad y las comidas dañinas. Qué bueno, gracias Mía por compartirlo. Y acá de este lado, ¿quién tengo? Hola, mi nombre es Flor y les voy a hablar sobre qué te causan los cigarrillos. Bien, gracias Flor, ¿todo tranquilo? Sí, ¿vos? Bien, todo bien, gracias. Bueno, Sofía, vamos a hablar entonces de adicciones y cuidados del cuerpo, ¿es verdad? Sí. ¿Querés presentarnos a ver el tema, cómo lo pensaron ustedes? La marihuana, o sea, vamos a hablar de la marihuana. Como quieras, si querés presentar el tema en general o lo que tengas ahí anotado que hayas preparado, o vamos directo al otro, sí, sí. La marihuana, también conocida como cannabis, es una planta que contiene sustancias químicas llamadas cannabinoides. Sus efectos varían según la dosis, el método de consumo y la tolerancia individual. Sus efectos incluyen la relajación y pueden ser alucinógenos y sedantes. Esto se usa como una medicina, pero su consumo prolongado puede llevar a su adicción y trastorno psiquiátrico. Los efectos que da en tu salud son problemas de memoria y aprendizaje, peores resultados académicos, trastornos emocionales, ansiedad y depresión, y de la personalidad. Ahí estamos. Lo estaba diciendo Sofía. ¿Esto, Sofía, cómo lo investigaron o cómo, de dónde lo sacaron? Lo investigamos por... ¿Lo hablaron con los profes en el aula? ¿Qué onda? Sí, también. ¿Sí? Está, y vos decías que tiene como, en algunos casos, si uno abusa, tiene algunos efectos, vamos a decir, negativos, pero también sí. Se usa para medicinas, decías. Sí, también se usa para medicinas. Está. Vieron que, o sea, todo depende como de la dosificación o de la recomendación que nos hagan, ¿no? Del consumo. Está. Sí. ¿Qué más tenés para agregarnos, Sofi, del tema? ¿O estamos ahí? No, sí, estamos está ahí. Está todo, buenísimo. ¿Mía? La obesidad puede llegar a matar a las personas por exceso de comida. También lo que te puede causar obesidad es dieta poco saludable, falta de actividad física, cansancio con la movilidad del cuerpo, dificultad al respirar y estrés y ansiedad. La obesidad se puede evitar mediante hábitos saludables como una alimentación balanceada y la práctica regular de ejercicio físico. Las comidas dañinas son cuando comes muy seguido algo. Por ejemplo, si comes chocolate muy frecuentemente, posiblemente puede que te haga daño el estómago. Igual no te pasará nada si comes una o dos al día. Comidas dulces también puede llegar a provocar una condición. Esa condición es la diabetes. La diabetes puede causar problemas cardiovasculares, daño renal, problemas oculares, neuropatía diabética, problemas de cicatrización y úlceras en los pies, mayor riesgo de infección y amputación de extremidades. Ahí escuchándote, Mía, que decías, dabas el ejemplo de los chocolates, ¿no? Pero bueno, uno se puede comer uno o dos. Digo, como que pareciera que lo que hace mal son los excesos, ¿no? Sí. Siempre. ¿Y cómo sabemos...? Para tener una dieta saludable, ¿cómo hacemos? ¿Cómo? Podemos ir a un nutricionista que nos vaya a revisar, nos saque sangre. Ahí va. Y después nos va a dar la información de qué tenemos que comer y lo que no. Exacto, ¿no? Porque a veces hay mucha información dando vueltas por las redes y demás, pero siempre lo más recomendable es un nutricionista, un sí. profesional que nos diga, ¿no? Y aparte acompañado de actividad física, decía, ¿no? La alimentación sí. va acompañada siempre de la actividad física. ¿Hacen actividad física ustedes? Sí. sí. Vamos, todavía, muy bien. ¿Les gusta educación física? Mucho. Sí. Ah, es la preferida, ¿no? Sí. Che, buenísimo. Gracias, Mía, y por compartirlo. ¿Nos quedó algo más del tema? No. Entonces le vamos a pedir a Flor que nos vas a hablar del tabaquismo, ¿sí? Sí. Los efectos del cigarrillo, del tabaco. ¿Sí? Bueno. ¿Qué onda? ¿Qué efectos tiene? De que al fumar cigarrillos, tu cuerpo sufre riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares, como infartos o problemas en los vasos sanguíneos y enfermedades pulmonares. Después de escuchar eso, ¿vos fumás? Yo no fumo. Bueno, si fumás, Hay muchas formas de dejar de fumar, como preparar un plan con una fecha límite o ir a un programa donde puedes llamar un número de teléfono para que te ayuden. Claro. Puede ser también como el 54 03 51 58 93 050. Está. Ahí puedes llamar y es un programa para dejar de fumar y evitar el exceso de cigarrillos. Qué bueno, porque hay algunos algunas adicciones, vamos a decir, que como están tan popularizadas parecen que no son adicciones, ¿no? Como sí, por ejemplo puede ser el cigarrillo, que uno va por la calle y ve a la gente fumando, ¿no? Tabaco. Sí. O a lo mejor puede ser con el alcohol, que también, ¿no? Uno va a cualquier supermercado y consigue alcohol de manera libre. Y también son algunas algunas sustancias que producen adicciones, ¿no? Tanto el tabaco como el alcohol, y que al estar tan al alcance de la mano pareciera que no lo fueran. Así que bueno, gracias por traer este tema a la mesa. No sé si nos quedó algo pendiente. Yo tengo... Mía me mira como diciendo, sí, hay algo pendiente. Que... es mejor ir al nutricionista que buscar en una página de internet, porque a veces no toda la información lo podemos sacar de internet. Exactamente, y no para todos es lo mismo. Tal vez lo que me hizo bien a mí no es lo mejor para vos, ¿no? Tal vez el nutricionista me dijo a mí, aceptar esto, no comas esto, come aquello, pero no es lo mismo por el peso, por la edad, por la actividad que uno hace, ¿no? Claro. Cada uno tiene dietas diferentes. Totalmente, individualizada, personalizada. Así que bueno, gracias por traer el tema, está buenísimo. Nos invitan a que nos sigamos cuidando. Tenemos acá unos mensajitos más de Patricia Laime, que dice: buen día a los chicos y a toda la audiencia. Éxitos. Y Gabriela Callambé dice: excelente, y nos manda un gestito de idea. Le estoy impecable, así que muchísimas gracias. Le invitamos a la gente que siga escribiendo en nuestro chat. Gracias. Estamos... Isabela Callambe. Ay, gracias, la conocen, gracias. La conocen. Y les mandamos saludos a un compañero, Zahir, que no pudo asistir porque tenía, bueno, pero hizo un algo. Asunto. Qué bueno, pero hizo sobre la anfetamina, sí, y vamos a hablarlo, pero bueno, totalmente, no logramos porque no es lo mismo sin él. Lo tengo tema anotado. Te queremos, Zahir. Zahir, te queremos y saludos la próxima te esperamos para que nos cuentes. Te él quiero, iba a hablar Zahir justamente de efectos de las anfetaminas en el cuerpo. ¿Verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Les invitamos a nuestra audiencia que sigan para el último bloque, que vamos a hablar ni más ni menos que de racismo con los chicos y chicas de la escuela provincia del Chaco. La 12 del 12. Y saludos a todas las mamis. También papis. Saludos a Isabela Callame. Besos, besos. A Tini, chao. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde, la huella perdida. Y así como quien no quiere la cosa, llegamos a al quinto bloque, ¿sí? Quinto bloque que casi nunca tenemos tantos bloques. Me encantó la participación. Y estuvimos hablando de ESI desde el bloque número uno. Y temas muy interesantes que nos invitan a reflexionar. Tenemos acá más mensajes de nuestros oyentes, que los invitamos a que nos sigan ahí en YouTube. Somos programarec.com.ar en la web, en Facebook Programa Rec y en Instagram @programa.rec. Estamos en FM Boedo y ahora vamos a hablar de racismo. Pero primero les voy a pedir que se presenten. ¿A quién tengo allá a mi derecha? Hola, soy Nayara. ¿Qué tal, Nayara? Todo bien. Buenísimo. Hola, soy Flor. ¿Qué tal, Flor? Bien. Buenísimo. ¿Y acá? Hola, soy Araceli. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Araceli? Sí, todo bien. ¿A quién tengo acá a mi izquierda? Estos dos caballeros que uno le dice al otro, dale, vos, dale. Hola, soy Leonardo. ¿Cómo andas, Leo? Todo bien. ¿Y acá? Hola, soy Franco. Franco, no te quedó otra, te tenías que presentar. ¿Todo bien? Vamos. Estoy bien. Bueno, a ver, Nayara, ¿qué es el racismo? Contanos un poquito como para ir poniéndonos en tema. Claro. El racismo es una forma de discriminación que ocurre cuando se cree que unas personas son superiores a otras personas por su color de piel, cultura o origen. Esto provoca prejuicios, exclusión y un trato injusto hacia ciertos grupos. El racismo puede aparecer en la vida diaria, en la escuela, el trabajo o la sociedad, y genera desigualdad, violencia y falta de respeto. En resumen, el racismo es un problema social que afecta la convivencia y la igualdad entre todas las personas. Creo que está excelentemente explicado, está buenísimo. Y está bueno que lo hablen y que se ponga en este tema en discusión, ¿no? Porque no en discusión, porque me parece que hay poco para discutir, sino como más bien para analizar y darnos cuenta cuando hay una actitud racista, ¿no? Claro. ¿Ustedes ven actitudes racistas así en el día a día, en la tele, en la calle, sí. En sí. las redes? Sí. ¿No? Está presente todo el tiempo. Está. Gracias, Nay. Y seguimos con Flor. Flor, sí. Vos tenés acá un temazo. A ver, que, ¿cómo sí. es el título del tema? Sobre el racismo y la migración. Racismo e inmigración, mirá, sí. ni más ni menos. Bueno, ¿qué onda? La Constitución argentina favorece la inmigración europea, mostrando un racismo institucional llamado criollo, que se expresa en invisibilizar, negar y extranjería a ciertos grupos. Es importante abordar el racismo pensando en la relación entre raza, género y fortalecer su combate en lo público. Bien. A ver si te entendí bien, Flor, invisibilizar, o sea, esa también es una forma de discriminar, ¿no? De hacer racismo, o sea, no existís, no te damos los derechos que te mereces, casi que dejamos que no, hacemos como que no te vemos, ¿no? Sí, eso es lo que entendí que vos estabas diciendo. Araceli, ¿nos querés comentar algo? Tenés ahí sí, dale. Unos cuantos... unas cuantas investigaciones, vamos a decir. Sí. Acércate al mic, así te escuchamos bien. Bueno, para mí el racismo es muy dañino porque se discrimina a las personas por su color de piel, su cultura o su origen, algo que nadie elige. El nazismo está directamente relacionado con todo eso, porque fue una ideología basada en el racismo que consideraba que había razas superiores e inferiores, y eso llevó a persecuciones y a millones de muertes. Eso nos muestra lo peligroso que puede ser el racismo cuando se convierte en una forma de pensar colectiva. Aunque hoy no vivamos en esa época, todavía vemos actitudes racistas en distintos lugares. Y si dejamos que esas actitudes sigan, estamos permitiendo que algo muy parecido vuelva a crecer. Por eso yo creo que la única forma de enfrentarlo es con respeto, con empatía y con educación. Todos somos diferentes, pero esas diferencias son lo que nos enriquece como sociedad, y nadie vale más que otro. Muchísimas gracias por este análisis. Respeto, empatía, educación, que creo que estamos haciendo un poco acá al traerlo a una radio y poner el tema en discusión. Uno se alimenta de lo que dicen otros compañeros, es una manera de educarnos entre nosotros, de traer información, claro. está buenísimo. Y nos metimos acá en un temazo que es el nazismo, ¿sí? Una de las grandes demostraciones que hubo de discriminación, dominación y violencia. Y tengo entendido que ayer estuvieron ustedes haciendo una visita. Sí. ¿A dónde estuvieron, Leo? Al de Ana Frank. Fueron al Museo de Ana Frank. Sí. ¿Y qué onda? O sea, tengo acá como... si nos quieren contar un poquito qué es, cómo es la historia de Ana Frank. Dale, Leo y... Franco, vamos, ¿quién arranca? Como si... A ver, contémoselo a la gente que no ha ido para nada o lo que nos puedan contar, ¿dale? Dale, Franco. ¿Yo? Sí, no sé. dale, contá si vos sabés un montón. Dale. Sí, vos son crack. Dale. ¿Fueron todos al museo ayer? Sí. Sí. ¿Querés que arranquen las compañeras, Leo, o podés leer algo ahí? ¿Tenés algo ahí anotado? Sí, pero tengo algo para después. A ver, lee esa parte, dale. El racismo es la creencia de que unas personas valen más que otras. Ajá. Por su raza o su color de piel. Bien. Esa idea genera discriminación, exclusión y odio. Uh-huh. El nazismo, en cambio, fue mucho más allá. Nació en Alemania y convirtió el racismo en política de Estado. Claro. Para los nazis, supuestamente existían supuestas razas superiores. Claro. La aria. Uh-huh. Y las demás debían ser dominadas o eliminadas. Exterminadas. O eliminadas. Qué loco. Eso llevó a leyes injustas, persecuciones y al holocausto. Está, y ustedes ayer estuvieron viendo justamente este tema. A ver, Franco, ¿qué nos puedes agregar a lo que dijo Leo? Acércate bien al mic, así te dale. Escuchamos, dale. Gracias. En resumen, el racismo es un prejuicio que puede aparentar en cualquier sociedad. El nazismo lo tomó, lo organizó y lo llevó al extremo, transformándose en un sistema de odio y muerte. podemos decir como que era un racismo organizado y sistematizado, ¿no? Sí, claro. Y ayer en el museo, ¿qué pudieron entender de la historia de Ana Frank? A ver, ahí sin leer, de lo que se acuerden ustedes. Nosotros vimos dónde se ocultaban, que era en el anexo, claro. Que era en una tipo fábrica o algo así. Claro. Qué loco, ¿no? Los dejó pensando eso, que te tenés que esconder porque si no sabés que te van a perseguir, sí, o a matar. Sí, ¿no? Pero al final sí, ya lo descubrieron. Y... Claro. ¿Ustedes también fueron, chicas? Sí, ¿qué claro, onda? Sí. ¿Qué les quedó ahí de como para compartir? Y bueno, es una historia muy triste porque Ana Frank quería ser escritora y no pudo porque murió muy joven. Claro. Murió demasiado joven. Uh-huh. Y eso de quedarte a mitad de tu sueño es como muy triste. Y sobre todo por una cuestión de persecución, ¿no? Racista, claro, discriminatoria. Es como excluían a los judíos solamente porque los alemanes eran supuestamente superiores. Se autopercibían superiores. Claro. Una cosa de loco. Sí. Una cosa de loco. Pero bueno. Sí, Flor, ¿querías agregar algo? Además, por ahí ella como quería ser escritora, era su sueño. Uh-huh. Y por ahí ella no se imaginaba que en el futuro iba a ser su historia muy, muy famosa. Muy... Qué ironía, ¿no? Prácticamente sí, claro, se hace famosa por... Su papá hizo el honor a ella. Claro, claro, totalmente. Bueno, qué bueno que hayan podido tomar conciencia del tema, hacer esa visita con la escuela, reflexionar, ¿no? Y pensar, está bueno hablarlo de los temas. Porque cuando vos escuchás a otro, también te invita a pensar, ¿no? Puedes estar de acuerdo más o menos, pero poder analizar lo que se explica. ¿Algo que quieran agregar? Que me estoy olvidando, Leo, Franco, ¿no? Acá, chicas, algo que me estoy olvidando. No, sí. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo. Le agradecemos mucho a la Senio. ¿Dónde está la señora Alejandra Gómez? La perdimos ahí. ¿Está por ahí? Alejandra, gracias Alejandra. Gracias a Luciana Chaparro, nuestra tallerista de REC, que está acá siempre bancando en el piso, una genia. Seba Ledestre, nuestro operador estrella de acá de la FM Boedo. Estuvimos con las chicas y chicos de Provincia del Chaco, la escuela número 12 del 12 del barrio de Flores, de séptimo A. ¿Qué onda que terminan séptimo? ¿Contentos? Sí, ¿tristes? Sí. ¿Más o menos? Más o menos. ¿Medio triste? ¿Y ustedes? Sí, yo estoy bien. Sí, ¡ay, aplausos! Che, escuchá la hinchada. Bueno, y Leo y Franco, ¿cómo están con que terminan séptimo? Yo estoy bien. ¿Estás bien? ¿Contento? ¿Ya saben a qué escuela van a ir? Sí, sí. Ah, qué bueno. Qué gente organizada. ¿Ustedes también ya saben? Sí, sí. Bueno, qué barbaridad. Bueno, gracias. ¿La Senio está contenta que termina séptimo o que termina el año mejor? Mazo. Mirá, dice que los quiere. Gracias, bueno, a ustedes. Gracias, Senio. Bueno, tenemos acá los gracias a ustedes, chicas. Tenemos los últimos mensajes que dice: gracias, hija Flor, por los saludos. Muy orgullosa de vos y de todos tus compañeros por todo lo que investigaron, dice Elizabeth Segurado. Leticia Aquino dice: saludos, Ana y Ara, y felicitaciones para los chicos y chicas. Bueno, gracias, hasta la próxima hora libre. Y nos vamos con un temita. Gracias por todo. Mi nombre es Gustavo Potenzoni y nos encontramos en la próxima. Chau, chau. Chau. Gracias. Chau.